SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, hola, hola, bienvenidos al programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5. Y les recordamos, por supuesto, que también pueden escucharnos por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, aquí estamos en otro programa de SOS Caballito por la colectiva, en la operación técnica Diego, en producción Julián Pelufo y Eliana Sáez. Hoy, ausente, con aviso, por cuestiones laborales, Rodolfo Dieringer. Pero bueno, aquí estamos para llevar adelante este programa. Y les recordamos que para comunicarse a la radio durante la emisión del programa, pueden llamar al 49581037. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy, en nuestro quinto programa al aire, vamos a hacer una especie de programa especial. Vamos a estar hablando acerca de un evento que se realizó ayer en Caballito, ayer 30 de septiembre, en donde se reunieron, y eran aproximadamente arriba de las 200-250 personas, frente al Club Italiano, sobre la avenida Rivadavia, convocado por la CAMBA, CAMCAB, la Cámara de Comercio, Industria, Profesionales y Vecinos de Caballito. Se realizó allí una reunión bajo la consigna de no al shopping en Caballito. Les leo uno de los volantes. Sí a los centros comerciales a cielo abierto. Señores vecinos, alrededor del shopping de Saavedra existen estos problemas: atascamiento de automotores, polución ambiental, ruidos molestos, inseguridad y más. No queremos que pase lo mismo en Caballito. Y bueno, la convocatoria a la reunión. Estuvo allí presente en ese evento, hizo uso de la palabra también, Mario Oivín. Buenas noches, Mario, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas noches, un gusto oírlos. Bueno, un gusto para nosotros escucharte. Y bueno, la idea, Mario, es que vos nos cuentes un poco cómo, porque, a ver, arranquemos. Hacía apenas una semana, el miércoles de la semana pasada, SOS Caballito, con muchas otras organizaciones vecinales, reunió un grupo importante de vecinos sobre la avenida Avellaneda al 1500, también diciendo no al shopping, sí al parque. Y ayer es la Cámara de Comercio, de la Industria, de Profesionales y Vecinos de Caballito, la que se suma a esto. Bueno, ¿cómo vas viendo vos esta movida que se está dando en Caballito? Te agrego algo, también la Cámara de Comercio de Comerciantes de la Capital Federal, es decir, esta ha sido una movida muy importante. La verdad es que todos los vecinos de la ciudad estamos sufriendo la ofensiva de los shopping. Los comerciantes por, digamos, una competencia desleal, los vecinos por la contaminación ambiental, sonora, el desastre ambiental que produce un shopping en el barrio, testimonio sobrado que pueden dar los vecinos del Dot Baires, o que dieron precisamente. Recuerden, en nuestro acto de la semana pasada hubo vecinos de Saavedra que vinieron a contar sus penurias, realmente lamentable. La verdad fue un acto muy importante el de ayer también. Recorrimos la avenida Rivadavia hasta José María Moreno Rivadavia. Realmente es un pronunciamiento de los vecinos de Caballito. Caballito no necesita ni quiere un nuevo shopping. Solo IRSA y algunos diputados o legisladores del PRO están interesados en ese proyecto. Creo que se les va a hacer muy difícil lograrlo. Tenemos que estar alertas y seguir en pie de lucha tratando de impedir que destruyan el barrio. Un shopping de esas características haría añicos el barrio. Esa es, hay que tenerlo muy en claro. quienes sueñan que eso les va a traer seguridad tienen que oír a los vecinos del Dot Baires. Se incrementó la inseguridad, hay más robos, hay más contaminación sonora y ambiental. Hay que oír o ver la realidad y no pensar en sueños, en cosas idílicas. Aquí estamos con Pochi. Pochi te está por hacer una pregunta. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pochi? Un gusto oírte. Igualmente. Mario, ¿sentís que SOS desde su granito de arena ha aportado a toda esta movida dando un apoyo al comerciante minorista? Mira, nosotros pusimos, recuerden ustedes que también han estado en esta movida, desde octubre, septiembre-octubre del año pasado, cuando se debatían las comisiones de la legislatura, los vecinos de SOS Caballito fuimos a discutir con los legisladores de cada comisión, la Comisión de Planeamiento Urbano, la Comisión de Tránsito, a plantearle la problemática que eso iba a producir en el barrio. Por supuesto, estaban de la mano los diputados del PRO y de algunas otras bancadas empujando y presionando para esto. Nosotros impusimos o pusimos en la agenda propagandista, en la agenda pública, está mejor expresado, en la agenda pública, el tema del shopping Caballito. Realmente alertamos a la ciudadanía, y eso retomo lo que decís vos, el granito de arena lo pusimos, alertamos a la ciudadanía sobre lo que iba a sobrevenir con el shopping Caballito, el shopping que intentan construir en Caballito. Nosotros no queremos un shopping de esas, no queremos ningún shopping, tenemos un abastecimiento comercial sobrado en Caballito. Coincido contigo, hemos hecho un aporte y vamos a seguir peleando en ese sentido. La vez pasada habíamos enlistado gran parte de las dificultades que el shopping Dot Baires había traído allá en Saavedra. Aquí, una de las objeciones, uno de los planteos que hacían los vecinos es que aquel shopping está, si bien junto a la General Paz, encajonado en calles barriales, es decir, angostas, pensadas para barrio de casa, y realmente el trastorno que esto está causando a los vecinos es muy grande. Hay algunos argumentos a favor de poner un shopping allí sobre Avellaneda al 1500. Uno, vos lo mencionaste, que es como una zona desértica, como que hubiera un vacío, como que allí hace falta poner algo. La cuestión geográfica, ¿también sería la misma? ¿Los trastornos, digamos, también serían los mismos? ¿Cómo lo ves vos eso? A ver, te completo la situación del Dot Baires. Quienes han diseñado eso no han tomado en cuenta, digamos, si son arquitectos, han demostrado palpablemente su capacitación. Vos imaginate que no se ingresa por la General Paz, se ingresa por las calles interiores de un barrio de casas bajas. Es un infierno. 30.000 autos ingresan los fines de semana al Dot Baires y tienen 2.400 cocheras pagas. Por lo tanto, los compradores apuntan a dejar sus autos fuera del Dot Baires. Por lo tanto, el barrio es un infierno, ¿está bien? Es invivible. Como lo han demostrado, no es que lo planteemos los vecinos de Caballito, lo planteó los vecinos de Saavedra en el acto que hicimos la semana pasada. Alguna gente se plantea la posibilidad o el sueño de que, elevando en la avenida Avellaneda un shopping, vayan a tener más seguridad. Es un error garrafal. Los vecinos del Dot Baires plantean explícitamente que se han incrementado los robos, que se han incrementado toda la situación de inseguridad que tenían antes de la construcción de ese emprendimiento. Bajo ningún aspecto Caballito necesita de un shopping en la avenida Avellaneda. Venimos luchando hace largos años, hemos obtenido la ley 2722 que impide la construcción de edificios de altura en el barrio. El emprendimiento en Caballito, el sueño que se plantea IRSA para Caballito, no solo plantea un shopping, sino tres torres entre 17 y 25 pisos. Nosotros estamos en desacuerdo completamente con eso porque destruiría aquello por lo que venimos luchando hace largos años, que es la calidad de vida en el barrio. Bueno, Mario, un gusto conversar con vos, un gusto que hayas puntualizado estos trastornos que traería para Caballito implantar este shopping allí sobre Avellaneda al 1500. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Bueno, en principio el orgullo personal como vecino de Caballito de que me entreviste una radio dirigida por vecinos de Caballito, SOS Caballito, la verdad que está muy orgulloso de que, bueno, vecinos del barrio estén llevando adelante este emprendimiento maravilloso. Los saludo y se los agradezco seriamente. Bueno, Mario, un gusto. Y sabés que vamos a escuchar ahora en un momentito un tema musical que eligió Pochi y está dedicado, yo lo estoy dedicando y supongo que Pochi también se suma acá, a gente como vos, como Miguel, como Oscar, que tienen una cierta cultura musical que corresponde, bueno, a cierta generación. Pero bueno, está dedicado y vamos a ver si cuando lo escuches si te gusta. Seguro que sí. Bueno, te mando un abrazo. Un abrazo para vos, un beso para Pochi. Un abrazo, Mario, y vamos para el Parque Caballito, ¿no es cierto? Por supuesto, esa es nuestra próxima pelea. Muchas gracias, Mario. Un beso, Pochi, suerte. Y bueno, vamos a escuchar hoy al Sexteto Mayor, de un tema dentro del álbum Tangos para Bailar, editado en el 2003. El tango se titula El Internado y fue compuesto por Francisco Canaro. El Sexteto Mayor es un grupo cuyos fundadores y conductores han sido y son José Pepe Libertella y Luis Tasso. Lo han fundado en 1973 y han tenido la enorme satisfacción de ser los fundadores, los bandoneonistas y arregladores. Con ustedes, el tango El Internado. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre los pocos espacios verdes existentes en Caballito y la necesidad de ampliarlos y de crearlos para mejorar la calidad de vida. Para mejorar la calidad de vida. Thank you. Escuchamos el internado. Abel, ¿es sí. en alusión a alguien en especial? ¿El internado? No, supongo que no. Bien, este es el internado de Francisco Canaro, interpretado por el Sexteto Mayor. Oh, sí, internado sí, porque creo que muchas organizaciones barriales de Caballito están muy internadas, muy metidas con el tema del rechazo a este proyecto de shopping. Ayer, en el evento que se hizo, una de las frases que a mí más me llamó la atención, no más me llamó la atención, sino que me parece más resaltable, es esa que se sigue planteando, que es que los legisladores tienen que legislar en función de los vecinos, en función de las necesidades de las mayorías. Y los vecinos de SOS Caballito, los vecinos de muchas organizaciones de Caballito, vienen hace mucho tiempo planteando la necesidad de que esas tierras sean incorporadas a la ex playa de cargas Caballito, donde se construya un shopping. Es decir, que hoy por hoy la consigna está redondeándose en términos de ni shopping, ni torres, parque. Ayer estaban muy metidas varias organizaciones con el rechazo al shopping. Por ejemplo, estuvo, entre otras organizaciones, Movimiento Identidad Caballito, con un sol enorme de un metro por lo menos de diámetro, que siempre llama la atención de los fotógrafos, que lo persiguen por un lado y por otro y le toman sus fotografías. Estaba también... Ay, si yo encontrase dónde lo tenía anotado. Acá, ya lo encontré. Estaba también Buenos Aires para Todos, un grupo importante de jóvenes. Es lindo también ver en estas movilizaciones jóvenes, ¿no? Porque al principio éramos bastante más grandecitos lo que estábamos. Ayer hubo muchísima... Mucha gente joven. Muchísima juventud. Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur tenía unas pancartas de unos 60 centímetros por un metro, dibujadas a mano, por una piba que no me alcanzó el tiempo para averiguar el nombre. Yo individualicé tres pancartas. Una de ellas tenía un dibujo en primer plano con una ave de carroña con la cabeza de Mauricio Macri, que estaba posada sobre un caballo que estaba tendido en el suelo, que estaba absolutamente agonizante, porque el ave tenía clavadas sus garras en el cuello. Y en el fondo, un conjunto de torres inmensas. Y en un ángulo de este dibujo, que era precioso, creo que estaba hecho a lápiz, una cosa así, en el ángulo un texto que decía no al shopping. Otra pancarta preciosa, unos dibujos preciosos los de esta muchacha. Todo el dibujo en un mismo plano, una calle arbolada con algunos edificios, se veía que era una calle como barrial, pero de esos barrios que todavía tienen pocos edificios, y asomándose por sobre ellos la figura gigantesca de Mauricio Macri, con un gesto como de apropiación, y las manos posadas sobre los edificios. Y en un ángulo de la pancarta, el texto sí al corredor verde. Otro de las pancartas tenía un dibujo con un conjunto de torres, algunas en construcción. Una de esas torres con esas grúas típicas altísimas que tienen al lado. Y alguna de las otras torres con el logo de IRSA. Y en primer plano una topadora que estaba empujando un caballo que está en el suelo agonizando también. Y en un ángulo el texto no al shopping. Me detengo en este relato. ¿Vos las viste? Sí, estaban espectaculares. Además, es la lo maravilloso de todo esto es la manifestación de los vecinos. Por supuesto que cuando son jóvenes es más emocionante aún. Y a nosotros, bueno, que ya lo pasamos, esas edades, realmente son aportes que, bueno, son forman parte de toda esta movida también, ¿no es cierto? Sí, la verdad que unas pancartas preciosas, y vamos a conseguir el nombre de la artista plástica que hace eso para difundirlo, porque realmente son muy bonitas. Había también otro grupo importante del movimiento Libres del Sur, que estaban con unas banderas y unas pancartas. En Caballito, decían las pancartas, le decimos no al shopping. Bueno, hubo varias otras organizaciones. Yo ahora no alcancé ayer a recopilar los nombres de todas, pero numerosas, delegaciones numerosas. Son las que sumaron el miércoles frente en Avellaneda y Nicasio Oroño, que estuvieron casi todas presentes y apoyando este acto que fue multitudinario y además terminado en Rivadavia y Acoite, una un cruce de avenidas emblemático para nosotros y que ya prácticamente los vecinos nos conocen de haber hecho en ese espacio tantas movilizaciones y tanto ruido también. Sí, lo que me parece importante ahora es también la conciencia de la gravedad de estas cosas que están sucediendo, que han tomado organizaciones importantes, ¿no? Como CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, a la que está adherida CAMCAP, la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, de Caballito, digo. Porque por aquel argumento sólido, ¿no? Consistente, que es que los grandes centros comerciales, si bien dan trabajo, dan en proporción menos trabajo que el que dan los centros comerciales a cielo abierto. Ayer había un comerciante, Gustavo Pérez, de acá de Caballito, que es de una familia que viene con tradición en comercios de juguetería hace mucho tiempo, en donde justamente una de las cuestiones que planteaba era este argumento para plantarse en contra del shopping, ¿no? La necesidad de preservar estos centros comerciales a cielo abierto, que son los que proveen de más fuentes de trabajo. Sí, Gustavo viene participando hace muchísimo, incluso en el Consejo también, tratando de darle impulso a la Avenida Gaona, por ejemplo, y otras más, para que realmente el comercio minorista sea aún más brillante de lo que es, y piden, por supuesto, que del gobierno de la ciudad también un apoyo que se lo merecen. Bueno, aquí estamos. ¿En dónde estamos? Estamos en el programa de SOS Caballito por Radio La Colectiva en FM 102.5 y les recordamos que también nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Claro que si quieren dejarnos algún mensaje o sus opiniones, algún comentario, nos pueden llamar al 4958-1037. ¿Habrán escuchado? Sí, seguramente que lo escucharon. Lo repito, al 4958-1037. Bueno, y ahora vamos a seguir con un poco de música. Vamos a nuevamente al Sexteto Mayor, conjunto extraordinario del álbum Tangos a Bailar, también editado en el 2003, por supuesto, como dijimos antes. Y en este caso, el tema se titula Nocturna y su autor, Julián Plaza.

Y todo eso es por falta de planificación de la ciudad. La ciudad no tiene un código de planeamiento urbano en el cual puede decir dónde hay que construir, dónde no puede construir, qué cosas tienen que construir, y obviamente Caballito, que es un barrio dentro de todo bastante de clase media, digamos, hay ciertos lugares, como el que tiene irse en Avellaneda y al 1500, y que es un botín de guerra. Acá hago lo que quiero y vamos para adelante, y no le importa nada de la calidad de vida del barrio, menos de la ciudad. Entonces, uno está en contra de estas envergaduras de construcciones que quieren hacer. Si trae desarrollo para el barrio, no, no trae desarrollo para el barrio, porque justamente los shopping y las grandes construcciones de aglomerados de comercios hacen que el barrio, el comerciante del barrio, vaya trabajando menos. Y si uno quiere ir a pasear, uno va a pasear al Parque Rivadavia, a Coito Rivadavia, bueno, si construyen el shopping, todo ese lugar no va a estar. Va a estar en el shopping, va a estar allá de 1500. Entonces todos los comercios que están trabajando con el paseo de la gente el fin de semana no va a estar más. ¿No? Uno de los argumentos principales de los emprendedores, de los constructores, es justamente que desarrollan urbanamente los barrios. Este es un argumento que vos justamente estás contraargumentando respecto de eso, por la cuestión en principio del comercio y además de la densificación, ¿no? Sí, exactamente. Yo lo que planteo principalmente es que en la ciudad no hay planeamiento ni forma de construir, no hay un objetivo de cómo querer una ciudad de acá 20 años. Nadie lo piensa eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los grandes emprendimientos inmobiliarios se quieren adueñar de ciertos lugares para construir, hacer torres, hacer shopping, mini shopping, hacer cines, y todo por el desmedro del enriquecimiento de unos poquitos, sin mirar lo que pasa alrededor. Es así, esa es la realidad. Y el Caballito, sigo insistiendo, digamos, es un lugar muy importante, de un cierto poder adquisitivo, en general, un cierto poder adquisitivo, y ese lugar lo miran. Y la calle Avellaneda, donde está ubicado Avellaneda 1500, es un lugar de comunicación muy importante para la capital. Llegás de distintos lugares, llegás rápido. Entonces, bueno, eso es un lugar muy importante, ¿no? Yo estaba pensando, mientras hablabas, que esos terrenos tienen una historia bastante singular también. Esos terrenos pertenecían a la ex playa de cargas Caballito, eran de Ferrocarriles Argentinos. Hubo allá por el año 75 un proyecto que fue votado unánimemente en el Congreso de la Nación para donar esos terrenos al Club Ferrocarril Oeste. Con el golpe del 76, antes del golpe, esa ley fue vetada por el Ejecutivo. Y finalmente, durante el proceso, esos terrenos, ese terreno de dos manzanas y media, fue vendido al Club Ferrocarril Oeste. Ahora, fue vendido, ¿vos sabés, tenés información sobre ese itinerario que siguieron esos terrenos? Es correcto lo que decís vos, es así, digamos, lo que pasó fue que se le entregaron, le cedieron, Ferrocarril le cedió a Ferro esos terrenos y después Ferro, en una asamblea, se los vende a IRSA. Según lo que unos cuentan así, los que estuvieron en Ferro, los que vivieron esa experiencia y demás, digamos que IRSA acomodó económicamente para los votos para esa venta. No todos los votos, porque hay gente que se opuso, claramente, objetivamente. Y el otro problema es que, por lo que yo tengo entendido, que debe corroborarlo bien, es que teóricamente eso se cedió, Nación lo cedió a una organización sin fines de lucro, como es Ferrocarril, entonces no lo puede vender, tendría que ir a Nación de vuelta. Y entonces hoy por hoy, digamos, está en un lugar que se le vendió a IRSA, y IRSA quiere construir lo que quiere, hoy tiene un cierto, puede construir unos ciertos edificios, no me acuerdo de qué cantidad de pisos. Bueno, pero ellos lo que quieren es que la legislatura, por suerte, hay ciertos mecanismos que funcionan en la ciudad y hace que la legislatura pueda rezonificar alguna zona. Eso es lo que está pidiendo IRSA. Y bueno, por lo pronto los legisladores, hasta el día de hoy, dicen que no le va a salir los votos para hacer la rezonificación. Pero en realidad lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta es que si desgraciadamente se hacen un shopping, no hacen unas torres, no, el shopping no lo hacen, vamos a descartar, no hacen el shopping. Hacen edificios, o hacen torres. El problema es el terreno de atrás, que está pegado a la vía, que ahí son las 15 hectáreas que tiene la Exonave y que es urbanización futura para la ciudad. Que nació la tiene que entregar a la ciudad y la ciudad tiene que zonificarla, y ahí es donde el problema fundamental es que los vecinos de Caballito, históricamente, de hace montones de años, como en el año 94, 95, estamos pidiendo que se sea un parque público, porque a Caballito le falta espacio verde. Y si es de ese parque, se hacen las torres, mi pregunta es, ¿qué va a hacer el jardín de atrás de las torres? Entonces estamos de vuelta mezclando las situaciones y de vuelta está la planificación de cómo, de qué ciudad queremos y del barrio que queremos, ¿no? Claro, parece un negocio redondo si la planificación de la ciudad y del barrio queda en mano de los grandes grupos constructores o de los grandes grupos de capital, ¿no? Porque como negocio es redondo, es decir, la empresa privada hace el shopping y el patio, el jardín trasero sería, que sería todo ese espacio, lo construye, se construye con fondos de todos, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho. Tenemos pendiente, nosotros en algún momento nos vamos a encontrar para charlar un rato más largo, para que vos nos cuentes la historia de la Asociación Voluntarios de Parque Centenario, en qué andan y qué proyecciones tienen. Ningún problema. Cuando quieran nos juntamos. Un gusto haber hablado con ustedes. Saludos ahí a vos y a Pochi. Bueno, te agradecemos mucho. Nos juntamos en cualquier momento, charlamos y... Bueno, a tu disposición. Bueno, un abrazo muy grande y hasta pronto, Gustavo. Igualmente, chao, chao, Taleo. Conversamos con Gustavo Torchinsky de la Asociación Voluntarios del Parque Centenario y estamos hoy con un programa especial dedicado a No al Shopping en Caballito. Esta semana circuló un correo electrónico de SOS Caballito. Pochi, vos tenés allí la copia y estuviste resaltando algunos párrafos. Claro, porque es muy interesante. Acá está bien graficado el deseo de los vecinos. Dice, sí al parque, Caballito. La playa de cargas y maniobras de Sarmiento en Caballito podría convertirse en un hermoso parque, a semejanza de los bosques de Palermo que valorizaron tanto en su momento a la zona de la Avenida Libertador y adyacencias. ¿Por qué no luchar por tener más espacios? Los visionarios de la historia argentina como Sarmiento, Thays y tantos otros pudieron prever todo esto construyendo grandes parques, protegiendo y preservando la salud física, mental y espiritual de la población, como el Botánico, el Centenario, Palermo, Rivadavia. Muchos de los actuales vecinos de Caballito estamos luchando por estos ideales. Queremos que los niños, adultos, ancianos, futuras generaciones, que es lo que hablaba recién Gustavo, la proyección a futuro, proyecto de país, sigo, puedan gozar del aire, del sol, del agua y la tierra, que son los bienes que más escasean y que no se pueden reponer cuando la sobreconstrucción y la especulación inmobiliaria imponen sus criterios exclusivamente lucrativos. Defendemos lo más elemental e imprescindible, que es vivir con la tranquilidad de que nuestro hábitat no sea destruido por aquellos a quienes no les interesa nuestra elegida calidad de vida. Por todo esto, acompáñanos a decir sí al Parque Caballito en la playa de carga del ferrocarril Sarmiento. Mientras vos lo leías, yo me acordaba de esa canción, ¿no?, de Quintín Cabrera, que habla de los asesinos del paisaje ciudadano. Como Atilas modernos, devastando, dice, sobre nuestra ciudad, ciernen la mano. Como las pancartas que describíamos antes también, ¿no? Exacto. Y dice, son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales. Están buscando permisos y leyes especiales. Y justamente uno de los afiches que ayer estaba circulando y que apareció pegado en gran parte de Caballito y de la ciudad, dice, no al shopping de Caballito. La legislatura no debe aprobar leyes de excepción para que se instale un shopping en Caballito que perjudicaría a vecinos y comerciantes. No volvamos a la época nefasta del ex Consejo Deliberante y sus ordenanzas de excepción. Basta con las excepciones. Bueno, seguimos adelante. Y seguimos en el programa de SOS Caballito y tenemos un tema para escuchar. Tenemos un tema de los que vos has elegido, porque hoy la electora de la música ha sido vos. El Sexteto Mayor en vivo era un festín. Cuando estaban los seis músicos, que sonaba como si fuera una orquesta multitudinaria, Libertela, desde el bandoneón, daba los arreglos y hacía lo que el tempo musical le brindaba a través de sus músicos extraordinarios. Los violines del Sexteto Mayor, que hoy siguen, por supuesto, como todos sus músicos, parecen violines rumanos. Rumanos. Rumanos. Y húngaros. Son violines maravillosos. Bien, el tema que hemos elegido es Tango para Bailar, editado en 2003 por el Sexteto Mayor. Obviamente se titula Libertango y su autor fue Astor Piazzolla. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Adelante. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Y en esta lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida, estamos hoy con un programa especial hablando de la movida que se hizo ayer frente al Club Italiano sobre Rivadavia por la Cámara de Comercio e Industria de Caballito, una semana después de la movida que hicieron muchas organizaciones vecinales sobre Avenida Avellaneda al 1500, movilizaciones para decir no al shopping, no a un shopping en Caballito. Y aquí seguimos, estamos conversando con distintos vecinos de distintas organizaciones. Estamos ahora en comunicación telefónica con Rodolfo Fernández. Rodolfo, ¿me escuchás? Sí, a ver, te escucho bien. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va eso? Bueno, bien, acá estamos tratando de llevar adelante un programa con toda nuestra inexperiencia, pero aprendiendo sobre la marcha y rápido a los golpes. Bueno, sí, Rodolfo, vos hace tiempo que estás en estas movidas barriales, por ahí contanos brevemente cómo fue que arrancaron, porque ustedes tuvieron ahí cerca de tu casa una movida importante hace unos años, ¿no? Sí, hace un par de años empezamos a trabajar en función de proteger las manzanas que rodean el pasaje Chirimay. Esto en realidad empezó porque repentinamente en un barrio, en un sector del barrio, digamos que son todas pequeñas casas de no más de dos pisos, generalmente viviendas individuales y demás, de repente demolieron una y empezó un edificio a toda velocidad. Bueno, entonces, ¿tenía alguna protección el barrio o ninguna? No, no tenía ninguna. Era eso, este sector que está metido dentro de la zonificación común de todo este sector sur de Caballito y no contempla los pequeños sectores que se arman alrededor de los pasajes, que hay varios. El caso de Chirimay era uno de ellos. Recién ahí nosotros caímos en la cuenta de esta situación, porque de tantos años que este barrio estaba así, todo el mundo que vivíamos acá, algunos de más o menos tiempo, todo el mundo suponía que esto era protegido de alguna u otra forma. Ahí descubrimos que no, y bueno, hubo que hacer una gran movida, por un lado, para tratar de detener esa construcción, que al final lo logramos, en función de que logramos descubrir que era francamente trucha toda la presentación que había dado habilitación para el permiso de obra, y por otro lado a movernos con la legislatura y con el apoyo de varias organizaciones barriales para avanzar y bueno, lograr que sí se hiciera un cambio de la zonificación. No logramos que fuera una PH este sector pequeño. ¿Qué es una PH, Rodolfo? Sí. ¿Qué es una PH? A ver, APH son áreas de protección histórica. Por ejemplo, para decir uno que acá todo el mundo seguramente lo conoce en el barrio, el sector que se llama Barrio Inglés, que va desde Emilio Mitre hasta Centenera y de Valle a Pedro Goyena. Ustedes ubicarán unas casas que tienen todo un estilo muy tradicional. Son unas casas que se construyeron en los años 20 a partir de un programa que armaba el banco El Hogar Argentino. Sí, bueno, yo he caminado alguna vez por allí, es como estar caminando en otra época realmente. Caminás por otra época, si pasás el sábado o el domingo pasa el tranvía. Bueno, y ese barrio es una PH, por ejemplo, ha logrado ese tipo de protección. Al otro lado, también otra movida fuertísima barrial, donde participó nuestra conocida Fabiana Martínez. Básicamente lograron que ese sector que no tenía la misma protección se convirtiera también en lo que se denomina nuevo APH, porque esos primeros APH fueron, promovidos en un determinado momento y luego se fueron agregando otros. Bueno, a lo que iba, nosotros acá no logramos llegar a ese estatus porque ya, lamentablemente, estas manzanas ya han sido, penetradas por varias construcciones un poco grandes y demás. Nuestra fundamentación era proteger Chirimay específicamente y su calle paralela Puan, que es la que está cercana y la cuadra menor, la manzana menor, digamos, de que le pudieran meter construcciones grandes. ¿Y lo lograron? Lo logramos, y la intervención de la legislatura, y ahí tengo que hacer un, digamos, casi como un homenaje a Laura Weber, que es una arquitecta que trabaja con la diputada de Anchorena, que realmente promovió y incluyó dentro de nuestra solicitud las dos manzanas lindantes que van no solo de Puan a Chirimay, sino desde Chirimay también hasta Ortiguera. Con lo cual tenemos las cuatro manzanas dentro de una protección que impide que se construyan casas de más de 9 metros. Esto, por supuesto, convierte a que esto no deja de ser un negocio para los famosos emprendedores inmobiliarios y entonces nos han dejado tranquilos, digamos. Bueno, ha sido un éxito y como siempre, esos éxitos en gran medida se logran con la movilización de los vecinos y por cierto con alguna gente muy valiosa. Vos mencionabas a la arquitecta Laura Weber, que trabaja con la diputada Teresa Anchorena, con la legisladora Teresa Anchorena. Así es. Que también estuvieron ellas haciendo un trabajo muy importante con la ley 2722 que limitó las alturas en Caballito Norte, ¿no? Claro. Rodolfo, vos sos arquitecto. Sí. Y bueno, a ver, vos has estado en estas movidas por el no al shopping y bueno, desde tu formación, ¿qué nos podés decir sobre este no al shopping? Bueno, De la formación preferiría no hablarte porque sería para muy largo. Nuestra formación es humanística, pero se olvida de los seres humanos en muchos casos. Por lo menos parece que muchos que salen de nuestras facultades de arquitectura se olvidan rápido de los seres humanos. ¿Qué te puedo decir que pienso y por qué digo que no a un shopping en nuestro barrio? Y no solo en nuestro barrio, en ese punto tan crucial donde están pretendiendo ponerlo. Un shopping es un artefacto inventado para otras geografías, digamos. Este es un gran centro comercial que generalmente se ubica en zonas suburbanas, apartadas de los centros muy cargados, muy residenciales, que se llega generalmente por autopistas. Es un hijo de la cultura, digamos, de Estados Unidos, de la cultura comercial de Estados Unidos. Como siempre acá traemos cosas y las traemos bastante mal. Entonces, se ha convertido en un gran negocio hacer una inmensa cáscara, bonita de afuera, todas parecidas por dentro. Si uno recorre cualquiera de los shopping que tenemos acá en la ciudad y en el país, te diría, porque son todos muy iguales, te vas a encontrar con una escenografía parecida, donde las grandes marcas ponen su local para como una especie de cartel. Bueno, y creo que lamentablemente, dada los avatares de nuestro país, los años 90, con toda la cultura neoliberal que corrió, mala desgraciada suba de situaciones de inseguridad y demás, fue creando como una necesidad de que la gente se meta adentro, y bueno, el shopping es meterse adentro. Salir de tu casa, vas con el auto, estacionás en el garaje y te metes adentro de otra cáscara. Con todo eso perdimos la calle la ganaron otras manos lamentables. Y bueno, me opongo al shopping porque digo, estas cuestiones que te estoy planteando, y además, en nuestro barrio, en ese lugar donde están queriendo poner, es un centro neurálgico. Ahora se ha convertido, antes era simplemente pasaba Avellaneda, ahora cruza el puentecito nuevo que construyeron, suponemos que también para alimentar ese shopping. Ya hoy por hoy, las cuadras linderas a ese puente son un desastre. Yo vivo a 4 cuadras de la cabeza del puente en Yerbal. Y resulta que ya las horas pico tenemos el tránsito acá tocando la bocina como locos para intentar cruzar el puente. Me acuerdo que hace unos años el problema era que por Emilio Mitre el tránsito llegaba hasta Alberdi haciendo fila para cruzar la barrera en la estación de Caballito. Sí, mientras vos hablabas me acordaba de una chiquita que habló, se acercó para hablar en la movida que hicimos el miércoles 23 de septiembre, que justamente lo que contaba eran los embotellamientos de tránsito que había alrededor de ese puente. Claro. Que es un puente de doble mano, de un carril de cada lado, y que realmente es imposible. Imposible, está mal proyectado el puente, mal proyectado el acceso a los puentes. Vos haces un puente, se suponía que era para agilizar el tránsito. Tiene un semáforo en cada uno de los extremos, eso está parado, no se mueve. Cada medio minuto te cortan el tránsito, en Yerbal es otro medio minuto que están parados, en Avellaneda es mucho más, porque los semáforos sobre Avellaneda, por ser una avenida rápida, tiene un semáforo más largo. Está mal armado, mal pensado, no se planificó. Bueno, Rodolfo, estamos casi sobre el final del programa y yo me estaba dando cuenta de que el tiempo que le había destinado era corto para conversar con vos, porque bueno, me parece que por tu formación vos tenés una mirada sobre esta cuestión que es muy interesante, porque tomás toda una serie de factores que están allí poniéndose en juego. Yo te comprometo a que nos volvamos a poner en contacto y volvamos a conversar en algún momento, porque ya vos estás tomando y hablando de cosas vinculadas al tránsito, a otros temas que hacen también a la calidad de vida, que me parece que sería importante darle todo un tiempo para poder desarrollarlo con más amplitud, ¿te parece? Dale, a ver, está muy bien. ¿Podemos tomar ese compromiso? Sí, cómo no, combinamos y vemos si... No me coincide el horario del programa con alguna actividad, ¿cómo no? Bueno, Rodolfo, te agradezco muchísimo tu aporte y te mandamos desde acá un saludo grande y bueno, esperamos conversar otra vez pronto. Listo, a ver, un abrazo grande para todos ustedes. Muchas gracias, Rodolfo. Hablamos con el arquitecto Rodolfo Fernández, vecino del pasaje Chirimay. Nos estaba contando las luchas vecinales allí. Y también contaba cómo con esta cuestión de los mega shopping y de los grandes shopping se ha ido perdiendo la calle, es decir, de la cáscara del domicilio particular a la cáscara del shopping. Cuando salimos estos días a pegar algunos afiches no al shopping, ya nos venimos dando cuenta hace tiempo, ¿no? Que uno encuentra los carteles de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para pegar los carteles o esos grandes carteles de grandes empresas, uno se entera de los precios de los celulares, de las promociones, pero no tiene dónde pegar un cartel en lo que hace a la vida barrial. Sí, y además el comentario de Rodolfo con respecto a esto de estar todos en una caja metida, qué interesante poder desarrollarlo como muy bien lo dijiste, porque hace a la necesidad del vecino de conversar con el vecino. Porque es, nos juntamos todos, pero no se comunican. Es, sí, una enorme masa de gente circulando de una vidriera a otra, del cine al café, pero la comunicación, salvo que uno vaya con un grupo de amigos, no se da. Es como imaginariamente uno está con otra gente, pero en realidad está solo. La famosa charla barrial. La famosa charla barrial. Bueno, Pochi, estamos llegando al final del programa. Y se acabó. Y bueno, por hoy, el programa de SOS Caballito, que los ha acompañado por Radio La Colectiva, en FM 102.5, gracias también por acompañarnos. Gracias, Abel. Gracias, Pochi. En la operación técnica, Diego. En la producción, Julián Pelufo y Eliana Sáez. Gracias por todos esos oportunos contactos telefónicos que han establecido. En la coordinación, Pochi y Abel hoy y Rodolfo ausente con aviso. Le vamos a tener que exigir algo para la próxima en compensación. Obvio. Nos vamos a volver a encontrar el jueves que viene a las 21 horas. Las 21 y nos despedimos hoy con este tema maravilloso de Quintín Cabrera que escucharemos, Asesinos del Paisaje. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todo siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas. Impunes en los años de fascismo, tampoco les va mal la democracia, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla, pueden ser senadores o ministros, presidentes de club según la talla. Son una especie que a pesar de su plumaje, de tener un magnífico presente y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Y de gozar de los placeres de la vida, se asegura su extinción próximamente. Sus mejores aliados son los duros, rinden culto al oro, metal divino. Sus peores enemigos, ya se sabe, son las asociaciones de vecinos. Sus peores enemigos, ya se sabe,